Onda Terral presenta La Lanzadera, un programa presentado y dirigido por Olga Hugo. Suscríbete a La Lanzadera, todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral los lunes a las 19 horas. Onda Terral Podcast. En Onda Terral apostamos por la difusión y promoción de la cultura musical. ¿Estás seguro de tu talento y quieres mostrarlo al mundo? Los lunes a las 7 descubriremos juntos nuevos grupos y solistas con La Lanzadera, un espacio que te ayudará a que tus sueños vuelen y puedan llegar muy alto. Déjame pilotar la nave para que tu arte llegue a todos los rincones. La Lanzadera despega contigo, aquí en Onda Terral. ¿Me acompañas? Oye, te espero los lunes, no te olvides. Abróchense los cinturones porque vamos a despegar. Buenas tardes a todos. Lunes de Lanzadera. Comenzamos semana en Onda Terral. Subidos a mi nave, Capitana Olga os saluda y os da la bienvenida. ¿Ya tienes descargada nuestra app? ¿Cómo? ¿Todavía no? Pues no sé a qué esperas, porque es la mejor forma de viajar con nosotros. Hoy os vengo a contar curiosidades de unos estilos muy concretos. Y es que a mediados de los 60, como derivado del ska, aparece un género musical que una década antes ya había nacido en Jamaica. ¿Sabes de qué te hablo? Sí, hablamos del reggae. El día 1 de julio, el mundo recuerda un estilo que nace en esta pequeña isla y que se transformó en una parte vital de la industria musical. El poder de la música reggae eleva, inspira y une. Estas son palabras de Winnie Mandela, mujer de Nelson Mandela, que sirvieron como inspiración para darle vida al Día Internacional de este género. Por otro lado, cambiamos de tercio y cruzamos completamente el globo. Os quería contar el significado de otro estilo musical, el soul, que significa música del alma, ya que tiene ciertos orígenes, pues, de la música gospel. No he encontrado que este género tenga Día Internacional. Pero como llega el 21 de junio, que sí que es el Día Internacional de la Música, pues oye, se lo prestamos y se lo cedemos a todos aquellos estilos pues que no tienen su día, ¿no? No está mal. Vale, ¿y todo este rollo a qué viene? Pues muy sencillo, si ya me conocéis. Al grupazo que hoy viaja con nosotros, que es capaz de mezclar y fusionar estos dos estilos tan auténticos y crear verdadera magia. Se suben hoy a La Lanzadera Shining Soul y nos van a llenar la nave, bueno, de buen rollo, de luz, de alma. Bueno, vamos a flotar y lo más seguro es que no vais a poder dejar que sus ritmos invadan vuestras vidas, van a formar parte ya de vosotros. Así que venga, no perdemos más tiempo, les recojo y a volar. Ooh, at work, I just take time. And all through my coffee break time, break time. I say a little prayer for you. Forever and ever, ever. Stay in my heart and I will love you. Forever, forever and ever, ever. Never apart, oh, how I love you. Together, together, together, together. That's how it must be to live without you. Will only need heartbreak for me. ¿Escuchas? La Lanzadera. En Onda Terral. Te llega el sonido, no tengas miedo, nosotras nacimos con él. Nanuala, puso fangama. Nanuala, puso fangama. Nanuala. Pues como os comentaba, esta tarde tenemos, bueno, una tarde llena de soul y de flow, ya lo vais a ver, súper especial, porque estamos con una banda malagueña, que es Shining Soul, que nos va a acompañar hoy en nuestra lanzadera aquí en Onda Terral. Y bueno, yo creo que vamos a pasar un rato de lo más entretenido y de lo más divertido. Buenas tardes, chicos. Muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Lo primero de todo, agradeceros, bueno, pues este ratito que estéis con nosotros y nos acompañéis en esta tarde, en este viaje que tenemos, que yo desde luego estoy deseando que nos contéis un montón de cosas, porque bueno, de lo poco que he podido ver, bueno, vaya fuerza y vaya caña que lleváis, vaya rollo, más buen rollo que tenéis. Contadme. También. Bueno, pero es que eso es mejor, es que es así, es, hay que tener poca vergüenza. Lo primero que os voy a pedir efectivamente es para que, bueno, os oigan y un poco nos conozcamos todos, que os presentéis y nos contéis un poquito quiénes sois. Vale. Muy bien. Nada, por orden, que tengo aquí a cuatro que están deseando hablar todos, pero claro, si no, pues hablamos todos y nos enteramos. No nos queremos pisar. Y hemos estado a puntito ya. Yo soy Adriana Rogan, soy la vocalista de Shining Soul y bueno, esto es un sueño porque estoy compartiendo música con estas personas tan maravillosas que han sido banda instrumental y son de Maracayú. Y siempre cuento la misma historia porque yo a ellos los veía desde abajo de los conciertos y ahora estar compartiendo dentro de las tablas, pues imagínate, yo estoy emocionada. Ya llevamos 2 años gozándola. Qué guay, qué lujo, ¿no? Qué bien. Sí. Pues nada, siguiente componente, te toca, así por alusión y por orden. El lujo es mutuo, ¿eh? Hay que decirlo. Vale. Yo soy Carlos Casey, el teclista de Shining Soul. Y mi hermano. Claro, yo soy el hermano de Carlos, soy Edu Fernández, el baterista de Shining Soul. Y pues mira, ha sido un encuentro muy bello con Adriana y hemos fusionado pues la música que a nosotros nos gusta, como la hacemos, con esta gran persona y esta voz tan bonita que es el sello al final, ¿no? Y lo estamos disfrutando muchísimo y lo que nos queda. ¡Hola, miedo! ¡Qué bien! Y nada, yo soy Antonio Rueda, bajista de Shining Soul y aquí con muchas ganas de hacer lo que nos gusta, música, y transmitir mensajes bonitos y mucho amor para el mundo, que hace mucha falta. Exacto. Pues eso sí, desde luego que no falte, ¿vale? O sea, que grupos como vosotros, que se llene el mundo de ellos. Pues chicos, contadme un poquito, lo primero de todo, ¿cómo os conocisteis? ¿Cómo surgió el amor? ¡Oh, oh my God! Pues yo ya estaba enamorada de ellos, pero ellos no me conocían. Entonces, pues, ¿cómo fue? Cuéntanos tú, Carlos. ¡Ay, me pongo nervioso! Venga, ¡ay, madre! Mira, yo no soy, la verdad, mucho de ver televisión, pero estuve viendo el programa de La Voz, que, bueno, me gusta, pues, escuchar a la gente, ver el arte y tal, y disfrutarlo, ¿no? Y, precisamente, salió esta pedazo de mujer en el programa, y yo no sabía que le gustaba el reggae, no sabía... Y que era mala, claro. Y cuando escuché que iba a cantar el tema de This Love de Bob Marley, cuando supe que era de aquí de Málaga, que no lo conocía, pues, y cuando la escuché, pues me quedé partidísimo. Y inmediatamente pues ya nos pusimos en contacto, le escribí y tal, estuvimos hablando de eso, de pues probar, hacer algo, unirnos y simplemente probar y a ver lo que sale, ¿no? Y así fue, quedamos, propusimos un par de canciones, las tocamos y desde el minuto uno la verdad que fue como todo conexión pura, ¿sabes? Pura magia, la verdad. Y desde ahí pues mira, hasta aquí. Olga, imagínate cuando yo vi el móvil y le dije a mi madre, mamá, que me está hablando Carlos de Malacayú. Eso te iba a preguntar, que vaya momentazo, pues ¿no? Es decir, me escriben, no sé por dónde, por Instagram, por privado, ¿cómo? ¿Cómo contactaron contigo? Por privado. Quitaron por privado. Anda que no cogí rápido cuando pusieron el arroba Adriana ahí arriba. Fue increíble, la verdad que nerviosita porque me preparé los temas que me dijeron, en plan, venga, tienes que hacerlo de puta madre, uy, perdón, muy bien. Entonces yo, mamá, que me voy, porque yo con mis padres siempre junto a todo y sabían todo de mí. Y nada, me fui muy nerviosa al ensayo, pero salí, ¡puaf! Wow, tremendo. Salí del ensayo como diciendo, no quiero irme de aquí. O sea, lo tuve claro desde el primer día. Fue flechazo inminente. Sí. Total. Sí. Bueno, y contarme, Edu, por ejemplo, yo os voy a hacer hablar a todos, ¿vale? Aquí lo siento, pero todos vais a hablar. Magnífico. Hablamos muy bien. Tú, de alguna manera, nos habéis presentado, sois hermanos, ¿vale? Vosotros dos. Entonces, claro, yo no os voy a preguntar cómo os conocisteis, porque creo que es evidente. Pero, ¿desde siempre lleváis tocando vosotros dos, desde pequeñitos? ¿Esto ha nacido así? ¿Ha surgido en algún momento puntual? ¿Tu hermano se ríe? ¿Te ve y se mea? Sí, la música siempre ha estado presente en nuestra vida, de una forma u otra. Y es verdad que yo, desde antes de tocar un instrumento, yo me acuerdo de ser un niño, no sé qué edad, a lo mejor 6 años, 7, yo recuerdo de escuchar canciones en el coche de mi padre y como escuchando los ritmos, fijarme en cómo cada cierta vuelta pues se repetía un ritmo de batería, cambiaba, es decir, yo ya iba intuyendo esa matemática, ¿sabes?, de la música. Y lo iba analizando y yo digo, ¿qué estoy aquí pensando? Me llamaba la atención la música y ya entendía que después a lo mejor entraba el estribillo, que esta parte era diferente, no sé, me fijaba en esas cosas, ¿sabes? Y después pues tenía ganas de probar con la batería. Yo la batería sentía que... No sé, había algo. También es verdad que tengo un tío que toca la batería en Francia, pero vaya, que yo nada más que lo he visto una vez cuando era muy pequeño. Y algo se me habrá quedado. Entonces, y después pues llegó a mi vida mucho estilo de música hasta que llegó el reggae, que fue un amor. Y estuve investigando, aprendiendo, y entonces yo quería pues tocar reggae. Y después se lo enseñé a mi hermano. Sí. Y ya pues... Al principio no me gustaba. Nada. Nosotros veníamos de escuchar, pues imagínate, desde Breakbeat, hip hop, ¿sabes? Y cuando ya me senté un rapero, ¿sabes? Tío, me flipaba. Y ahora me viene mi hermano poniéndome una musiquita que es como un like, así un eso. Mi primera reacción fue, mierda, tío. ¿Qué leches me estás poniendo, tío? Así tal cual, en serio, yo los flipo a día de hoy todavía, porque... Yo iba con toda ilusión. Carlos, escucha, a ver. Y lo veo con la cara como diciendo... mariconada, porque sí, es que sí. Lo viste como Mulai, ¿sabes? Sí. Eso, y después fíjate cómo se enamoró. Poquito a poco, me fue enganchando y ya no para hasta los restos. Vale, y empezasteis vosotros de alguna manera, os juntasteis, porque Adriana me hablaba de un grupo, entonces os juntasteis con algún grupo en concreto y ya erais los tres, y ya en esto meto a Antonio, o empezasteis vosotros por vuestro lado y luego apareció en la ecuación Antonio. Bueno, nada menos. La segunda, ¿no? Sí, el camino un poco largo, ¿sabes? Porque es verdad que vamos probando con los instrumentos. Yo me decanté por la batería y ahí a tope. Y después Carlos empezó con la trompeta. Uh-huh. No sé por qué, le dio la trompeta y él quería trompeta y le compramos una trompeta al niño. Una trompeta que no vea. Con la trompeta. Sí. No, estuve aprendiendo en la banda de Rincón, por cierto, pero yo quería solo aprender pues eso, escalas que me sirven a mí para mi estilo, para reggae. Yo no me veo, la verdad, tocando en Semana Santa, ¿sabes? Con todo el respeto, pero no me gusta. Y sigo la trompeta, después con la guitarra, y hasta que un momento llegó el piano, y ahí sigo con el piano. Bueno, buena evolución. Sí, y él entró... Perdona, él entró en una banda de Málaga, White House Blue, uh-huh. Y estuvo muchos años pues aprendiendo, desarrollándose. Yo es verdad que estuve también en otra banda con el bajo, probé también otras cosillas. Pero después ya dije, yo tengo que tocar con mi hermano, ¿qué pasa? Mi hermano se lo van a llevar por ahí, yo no puedo tocar con él y disfrutar de eso. Y ahí ya... A día de hoy que me tiene anclado, ¿sabes? Decidimos montar algo, porque lo bonito, desde mi punto de vista, yo también toco con otra gente, pero cuando yo toco con él, para mí es algo muy especial. Entonces es lo que quise, ¿no? Que fuera así. Y ya de ahí. ¿Quién es el mayor de los dos? Adivina. Yo. Nada, o sea, todo el rato. ¿Sí o no? Sí, grabarita. Vale, vale. Digo, me están tomando el pelo. Y muy guay, la verdad, que ya dijimos, mira, vamos a ponernos las pilas, hacer lo nuestro, y ahí surgió Malacayú. Nos faltaba bajista y ya pues conocimos a Antonio, investigando, buscando, tuvimos otro bajista, pero ya llegó Antonio y ya esa era la formación y así nos quedamos. Ya el trío, ¿no? Se conformó. Entonces, Antonio, ¿cómo fue esa incorporación aquí a los hermanos? Pues la verdad que pues mira, estoy aquí todavía. Hace 11 años, ¿eh? Si no me hubiera ido ya, ¿no? 11 años. Maravilloso, la verdad, porque yo nunca había tocado con un grupo, ¿no? Y tampoco era, vamos, ni lo soy, un profesional, ¿no? Siempre me ha gustado bastante, ¿no? Pero en ese tiempo, la verdad, es lo que te digo, que no tenía mucho talento, la verdad. ¿Ahí? Aunque sí tenía muchísimas ganas de aprender y de hacer cosas con gente. Siempre estaba planeando algo, organizando algo. Vamos allá, vamos a tocar esto, vamos a tocar lo otro. Aunque nunca salía al directo, ¿no? Pero sí, y ya cuando ellos me comentaron eso, pues ya me digo, este es mi momento. Me subo al tren, pero ya, vamos. Entonces, tú, en tus orígenes, antes de estar con ellos, ¿qué es lo que hacías? ¿Estabas también tocando por ahí por bandas? ¿Ibas tú solo tocando la guitarra por la calle? No, yo es que de chiquitito, es como un rollo como ella también. Yo de chiquitito, pues tendría, no sé, ¿cuántos años tendría? Tendría 11 o 12 años. Y mi vecina hizo una limpieza de la casa y salió una guitarrita así chiquitita con tres cuerdas. Ah, mira. Y a mí se me ocurrió cogerla y... Traca, traca. Tú imagínate una guitarra desafinada con tres cuerdas, todo el día en el cuarto metido. Traca. Hasta que mi madre dijo, y mi tío, un padre descanse, pues dijo, mira niño, niña, al niño hay que comprarle una guitarra. Esto no puede ser, estoy de las tres cuerdas hasta aquí, ¿no? Y esto, tengo que comprar una guitarra, me apunté a la clase de guitarra y por ahí empezó la música. Hasta después otra época que la dejé, empecé un poco como a madurar y después otra vez la volví a encontrar. Y una vez ya encontrada ese estilo que fue el reggae, que fue el que me cambió a mí todo el chip, ya con ese poquita de base de reggae que tenía, ya conocía a ellos y ya pues maravilloso. Sí, también fue algo como muy parecido con Adriana. Bueno, recuerdo el ensayo que hicimos con Malaca, que también, por cierto, estaba el antiguo guitarrista Camilo y Nacho el cantante. Y cuando vino Antonio fue también una conexión muy, muy única también, ¿sabes? De que, ya te digo, rápidamente conectamos. Y como bien dice, hasta el día de hoy. Qué bien, hay familia de sangre por un lado y familia artística por otro. Adriana, ¿y tú siempre has estado cantando? Me refiero, antes de que ellos te contacten y te manden ese privado que te cambia y te gira la vida y se te da la vuelta a la cabeza, ¿tú qué hacías? Totalmente. Pues yo siempre he cantado. Siempre he estado imitando. Era muy teatrera, muy folclórica. Y estudié la carrera de arte dramático. ¿Mm? Y empecé haciendo musicales. Yo siempre he cantado, pero empecé haciendo musicales. Y yo a ellos lo conocí cuando ya estaba cantando en los hoteles aquí en Málaga, en restaurantes, en donde me pagaban bien, vaya. ¿Te entiendes? Comuniones, bodas, la BBC también. Y claro, yo tenía muchas ganas de una banda. Y he rodado por cuatro bandas, que no me sentía nunca. No encontraba yo esa gana de decir, aquí me quedo, esto me gusta. Exacto, esto me gusta, quiero crear. No, eran bandas de paso hasta que estuve aquí y digo, ¡wow! Y aquí sigo. Genial, no, vamos. Tela, o sea, buena historia a todos y la verdad es que hacéis un conjunto que sí que se os ve, porque se os ve muy cómodos. Además están ahí todos muy apiñaditos en la sala en donde están, entonces... Y el paso por la voz, así cuéntanos, así alguna cosilla, ya que tenemos aquí a alguien que ha ido, pues que nos bueno, lo cuente. Bueno, yo tengo un máster en concurso. Ah, sí, o sea que has tocado más palos. Cuenta. Pues mira, mi historia empezó en Veo Veo. Toma ya. En Veo Veo, pero en los castings, porque no me cogieron. Vaya. No me cogieron. Y después el siguiente casting fue en un casting de un programa que salió en Televisión Española, que fue mi primera vez en Fantastic Duo, duró muy poquito, un programa así un poquillo regulero. Pero fue una experiencia muy chula porque compartí escenario con Rocco, el artista Rocco, y fue muy bonito, la verdad que yo se lo viví maravilloso. Después me fui a Operación Triunfo en 2017 y me quedé en los 25 últimos de España y me comí lo que ya sabes. No me metieron en la academia. Pero yo a día de hoy digo gracias. Porque eso no estaba para mí, Olga. Claro que no. Y no me gusta tampoco lo que sale. Los cantantes que salen de ahí, sino lo que quieren hacer. Después de Operación Triunfo, me fui para mi casa y al 2019 me fui para La Voz. Porque yo dije, no me vuelvo otra vez a presentar OT, pero yo al año siguiente me volví a presentar OT, ¿sabes? Pues me iba para Barcelona a hacer los últimos castings y me llamaron y me dijeron, oye, que no te vienes para Barcelona. Y al ratillo me llamaron de La Voz, ¿te quieres venir al concurso? Vente a hacer los castings a Madrid. Y me fui para Madrid a hacer los castings de La Voz. Viví la experiencia en 2019 y en 2020. ¿Qué me hace de chiste? Y en 2020... 21, estuve también actuando en Tierra de Talento, que llegamos a la gran final, y en la semifinal y en la gran final actué con estos muchachos tan maravillosos. ¡Qué guay! Y eso fue esa ha sido ya la mejor experiencia que he tenido en concurso. Hombre, desde luego, con todos los concursos que has pasado, algo debes de haber estado arrastrando y algo se queda, porque siempre ahí se coge un rodaje brutal. Solo por los contactos o por la gente que conoces y por otro tipo de artistas también con los que puedas llegar a convivir. Lo que yo me quedo de los concursos es el crecimiento mental y la seguridad que coges. Claro. La seguridad propia. Claro. Y el no rendirte, porque allí estás expuesta constantemente ante cámaras, una presión y una tensión que es que duele, de verdad, porque estás cansado, no paras de meterte en sala a hacer casting. Es que es una locura. Un huracán de cosas. Exacto. Y me quedo con... Yo me quedo siempre con algo bueno de todas las experiencias, pero yo me quedo con el paso de Tierra de Talento con estas personas, ¿eh? Hombre, de verdad te lo digo. Puesto. No, pero yo creo que te tendrías que quedar con ese privado y con esto que tienes ahora. Hombre, hombre, hombre. Yo me quedo con muchas cosas, en realidad. Bueno, y con una mala mano. Shining Soul, ¿cuándo realmente nace? ¿Cuándo le damos la fecha de inicio, de fusión o de creación? Chicos. Sí, ha sido justamente antes de la pandemia. Ah. 2020, pero fue bonito, ¿sabes? Aunque vino eso, yo creo que fue como también un poco de reflexión porque vimos la luz. Vinimos aquí en enero, estuvimos ensayando, vimos el potencial, sentimos esa energía tan bonita que creamos. Y en marzo nos encerraron. Entonces, claro, nos encerraron. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, pues ya está. Hacíamos llamadas, íbamos hablando, tratando cómo hacer las cosas y después nos cogimos con mucha energía y muchas ganas. Entonces, ahora reflexionando, Olga, escuchando esto, creo que Shining ha venido en un momento para salvarnos a todos, ¿eh? Porque venía la pandemia, no sabíamos lo que nos esperaba. Venía hasta el rayo que me cayó el otro día. Exacto, le cayó un rayo a su casa. Y es como que a mí esa ilusión me mantenía en mi casa. Coño, hablábamos un montón, nos llamábamos. Sí, lo llamaban. Eso fue, tío, eso fue un soplo de aire fresco. La verdad que sí. Fue como una relación como las que hay ahora, ¿no? O sea, fue una especie de Tinder, ¿no? Que tuvisteis entre todos. Sí. Sí, totalmente. Una orgía musical. Bueno, oye, pues... Va mejorando la cosa. Sí, no, eso pinta bien. Hombre, realmente todo lo que decís hace un poco alusión a cómo os llamáis, ¿no? O sea, brilláis, porque brilláis por luz propia ya, así yo sin oíros y sin cantar, ya cuando estéis encima del escenario... Ahí sí que lo petáis, o sea, eso sí que no es el rayo que te ha caído en tu casa, porque ahí ilumináis todo. Muchas gracias. O sea, que, ¿de dónde eso os ocurre? ¿En qué momento decís, en este tiempo y periodo de pandemia que habéis estado conociéndoos de una manera diferente y que imagino que luego cuando os hayáis podido juntar físicamente, pues claro, ahí eso habrá petado de muchas maneras? ¿Cómo se os ocurre? ¿De dónde viene el tema de decir... Shining Soul, que bueno, me lo estoy imaginando, pero quiero que me lo contéis. Pues yo creo que viene de que cada uno tenemos una pequeña lucecita cuando actuamos y cuando estamos en el escenario y cuando estamos ensayando. Y creo que salió de Edu, que dijo brillante, algo brillante. Y yo antiguamente tenía un grupo que era We Soul. Ajá. Entonces, la palabra soul, alma, traducción al inglés, o sea, traducción al español, a mí me encantaba. Y creo que empezó, y salió de Edu, que dijo Shining, y Shining, alma brillante. Sí. Yo soy de echarme purpurina, mucha. Bien, la sé por ahí también, las trenzas, el brillo que ella tenía, en sí. Claro, es más de lo que hay interno, ¿no? Lo que se siente, ¿no? Pero es verdad que visualmente también la veía que brillaba mucho, yo digo, pues va de la mano. Y aparte también los estilos musicales que tocamos siempre transmiten mucha luz. Entonces yo creo que venía a juego, ¿sabes? Aunque es difícil en español, que de Shining Soul, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se dice? Me han dicho de más de una vez Shining Soul. Bueno, Shining Soul también. Pero yo creo que cuando se entiende bien, ¿no? Cuando, como tú has dicho, como se entiende bien y tal, yo creo que es potente el nombre, ¿sabes? No, hombre, viendo vídeos y escuchándoos en conjunto, ¿vale? Evidentemente tu voz es brutal, pero sí que tenéis un color muy, muy chulo. O sea, y sí que es cierto que lo que se palpa de ese color es sobre todo brillo, o sea, es luminoso. Así que... Bonito. Sí, yo de verdad os lo digo. O sea, no os conocía, yo también estoy... al final la lanzadera descubre gente al exterior, pero es que yo estoy conociendo un montón de cosas. O sea, yo es que ya el spotillo ya no me da más. O sea, yo ya puedo seguir a más gente. O sea, no tengo tiempo en mi vida ahora mismo material de decir, quiero escuchar a todo el mundo. Porque bueno, yo soy una loca de la música, me gusta todo tipo de música y claro, no me da la vida. Porque vosotros un poco os definís como reggae, soul, que habéis dicho, ¿por dónde? Para que os conozcan un poco, para picarles a que os escuche. La base, bueno, aquí queda el Dari. Bueno, yo qué sé, somos en verdad con temas propios ahora, somos, nuestro rollo es reggae, soul, en verdad. Es nuestro rollo, reggae, soul. Es una soul, mezcla. Reggae, reggae, soul, como quieras decirlo. Ponemos uno primero, otro segundo. La fusión. Sí, ahí está. La propuesta nació, yo diría que la propuesta nació como... Reggae. Sí, versionando temas clásicos del reggae. Soul, del reggae. Pero transformando esos temas clásicos del soul al reggae, siempre. Dándole nuestro rollo, nuestro... Pues sí, algo novedoso, que por ejemplo yo aquí en Málaga no lo he visto, ¿sabes? No, no, es curioso, es, la verdad es que es bastante chulo y sí que es cierto que por vuestra zona no se extiende demasiado. Hay otro tipo de músicas o de estilos, sí. Pero sí que sois un poquito, en ese sentido sois un punto. Sí, ellos llevaban el reggae, perdona. No, dime. Ellos llevaban el reggae siempre. Y yo es verdad que siempre he cantado más soul que reggae. Pero me lancé después al reggae. Entonces yo, mi forma de cantar creo que es una mezcla. Yo siempre lo digo, Aretha Franklin y Bob Marley. Mm. Es como una mezcla ahí. No, que es una fusión muy chula. O sea, Edu, tú con tu reggae, vamos, la has liado bastante parda, ¿eh? Total, han nacido otras cosas nuevas, qué guay. Sí, lo bonito es después fluir, ¿no? Compartir y ver por dónde sale. Y al final es lo bello, ¿no? Porque ella con todo lo que trae de serie, ¿no? Y nosotros lo que llevamos. Entonces al final nos unimos y la mezcla es lo que nos define. Y es lo bonito, yo creo. Hombre, sentirse cómodo y a gusto con lo que hacéis. O sea, que os guste es lo primero, es primordial. Exacto. Y a la misma vez creo que es muy puro. Es muy recién nacido. ¿Mm? Es verdad. Como lo que hemos creado es nuevo para nosotros y lo que hacemos nosotros es nosotros, ¿sabes? Y es esa pureza, esa inocencia. A mí me encanta. Yo de verdad que ya llevamos casi dos años. Dos años tiene el niño. Ay, madre. Pero no hemos parado de trabajar con pandemia. Hombre, la pandemia al final, bueno, yo claro, he hablado ya con muchos compañeros y muchos artistas y evidentemente ha sido un momento que, bueno, pues es un poco de bajona, ¿vale? Pero ha servido también para, bueno, pues madurar de una manera diferente y reinventarse en muchos momentos y, bueno, pues quizás ver los toros, como se suele decir, ¿no? Desde la barrera y montarte un conjunto ahí de decir, vamos a ver, vamos a centrarnos por dónde queremos ir. Y bueno, creo que los cuatro habéis conectado fenomenal y lo tenéis clarísimo. O sea, lo estáis dejando, vamos, niquelado. Uno sabe la de veces que veíamos a Adriana haciendo directo en los balcones. Es verdad. Eso lo ha salvado también. Todos los días estaba metido en un lío, en un fregado. No te creo. Habiendo estudiado y... Un festival en mi cuarto. Sí. De verdad, ¿eh? Yo... Que, y mira que ahora lo mismo me paso días sin hacer nada, pero los días que estuve encerrada, a mí eso me trastocó el cerebro y necesitaba todo. Entretenerme con la música y montaba yo, vaya, me ponía por el balcón, ¿cómo están ustedes? Y la gente se salía a los balcones a escuchar el concierto que yo daba ahí en ese momento. Oye, pues súper divertido, fenomenal, una pena no haberte traído. Marta va a llorar, ¿eh? Después Marta va a llorar, es verdad. Bueno, sí, bueno, han sido momentos que hemos aprendido muchas cosas, yo creo, en todo ello. Vale, se os busca y ¿qué encontramos a día de hoy en estos momentos? ¿Qué encontramos de vosotros? Nos podéis encontrar en las redes sociales, como no, hoy día, en Instagram. ¿En cuáles? Venderos, deciros cómo os pueden buscar para que esté todo el mundo ahora con el móvil que nos están escuchando y os busque. Buscadnos en Instagram. Nos llamamos Shining Soul, @-MLG. MLG. O sea, @Shining Soul_MLG. De Málaga, imagino, ¿no? Ahí está. Sí. Y en Facebook, también, Shining Soul. Y en cuanto a temas, me refería un poco a qué podemos encontrar a día de hoy de vuestros temas. Pues bueno, primero, en YouTube también. Tenemos nuestro canal, que hemos ido sacando cositas, piezas de algún concierto, algún streaming que hicimos aquí, con un locutor de Argentina. En fin, tenemos nuestras cositas en el canal. Shining Soul, además de versiones, pues tiene ya en las redes sociales y en YouTube nuestro tema Reina Galeón, que podéis escucharlo. y estamos súper contentos porque creo que ahí se refleja mucho la fuerza de la mujer, el empoderamiento y la magia y el brillo que queremos transmitir a las personas. Esa verdad. Ese primer single realmente vamos, sois vosotros, os queréis dar ahí esa carta de presentación, carpetazo, porque hasta ahora, pues efectivamente lo que podemos llegar a encontrar o lo que hemos podido, bueno, si bichean, pues tenéis mucha versión que es brutal, ¿vale? Exacto. Es muy, muy chula, pero ya empezáis a lanzar vuestros propios hijitos, ¿no? Exacto. Reina Galeón, y lo pueden encontrar en nuestras redes, ¿vale? En Spotify, en YouTube. Y bueno, hay que decir también que lo grabamos en ¿cómo se llama? Hay los nervios, que acaba de tener un niño y claro, está nervioso, padre primero. Pues mira, el tema Reina León, lo grabamos con el estudio de Peter Chávez, después lo mezcló Pablo Dres, nuestro amigo Pablo Dres. Pole Studio. Ahí, y masterizado por Xavi Lec. Barcelona. O sea que el tema tiene un recorrido por la península, ¿sabes? Sí, o sea, vais ahí, vamos. Ha viajado más que nosotros. Bueno, todo llega, Adriana. Estáis empezando ahora mismo, si tenéis este tema, que imagino que lancéis muchos más, porque antes me habéis chivado que temas tenéis muchos, pero claro, como que no os habéis iniciado todavía realmente el puzzle, componerlo del todo y, bueno, pues ahora poco a poco, ¿no? Llega el veranito y es el mejor momento. Pues sí, vendrán muchos, muchos shiny. Muchos, muchos. Bueno, para eso efectivamente, como os van a localizar por redes, estaremos ahí, atentos a cada estreno y a cada parto, ¿no? Como se suele decir, que vayáis a tener y estaremos ahí al loro. ¿Ese es el primer tema que habéis a lo mejor compuesto todos juntos? ¿O ha habido anteriores y habéis elegido este para lanzarlo por algo en concreto? Pues mira, Reina León, yo escribí esa letra hace unos años, ya estaba hecha esa letra, pero la hice desde un idioma inventado. Te explico. Yo para componer, pues me invento un idioma para hacer sonido y crear melodía. Creo que mucha gente lo hace, obviamente, no voy a ser la única. Entonces yo tenía esa letra escrita en guachupino. Cuando yo le propuse de hacer esto, quiero que hagamos como los ángeles, que suene esto aquí, que parece que estemos en el cielo, después que rompa reggae, me lo dieron al momento. O sea, me lo dieron al momento. Yo les di unas cuantas notas del principio, que es muy reconocible Reina Galeón porque es verdad que tiene un principio diferente, y ellos rápidamente me dieron una base instrumental que yo dije, wow. Fue así, ¿no? Y ya transformé la letra en una letra en español. Ya lo comento en inglés. La tradujiste, ¿no? Al, sí, al idioma. Le puse letra real. Para que todos la entendamos. Hay un cachito que es africano. Es verdad, hay un cachito en un idioma africano. En, ¿ah, sí? De Guinea Ecuatorial. No sé exactamente de qué zona, pero recuerdo que la chica que me hacía las trenzas, le dije, oye, ¿me puedes traducir estas dos frases? Mujer valiente, mujer fuerte. Y me lo tradujo. Y hay un momento que digo, Nenu Wala Muso Fangama, que es mujer valiente, mujer fuerte. Vale. Sí. Qué chulo. O sea que a la hora de componer también tenéis ahí buen tándem. ¿De qué se encarga cada uno? ¿O qué aportáis? Contadnos un poco cuál es vuestro proceso de creación. Wow. Pues a veces, por ejemplo, como bien ha dicho Adriana, a lo mejor nos llega con una letra, con algo, ella tararea y nosotros pues ya nos ponemos de acuerdo, ¿no? O suelto yo unos acordes, o Antonio se pone y empieza a marcar una base, le doy también con la batería, pues poquito a poco van sumando las piezas, ¿sabes? Del puzzle, y así vamos fluyendo y podemos tirar a lo mejor, no sé, a lo mejor 5 minutos, 10, 20 con una canción. Es verdad, o más. ¿La encargada de las letras eres tú, Adriana? ¿O hay alguna aportación? Bueno. Todos me aportan, todos. Yo traigo a lo mejor una propuesta, pero algo que no me convence o que me dicen ellos, oye, ¿no estaría mejor esto? Y me ayudan a mejorarlo, ¿sabes? Y la verdad que es mejor cuatro cabezas que una. Sí. Mejor enriquecer que no solo cocer. Exacto, exacto, exacto. Por supuesto. Yo siempre le dejo. Tengo que decir que Adriana, la verdad, que hace una letra muy bonita. Y que son cosas que ella la ha vivido, ¿no? Cosas sentidas. Y después, pues simplemente ver si hay algo que se puede dar o mejor cambiar, ¿no? O ver. Facilitar a lo mejor la entrada o que las palabras quede mejor. Edu y Antonio me ayudan mucho en eso. Y Carlos, los tres, me ayudan mucho. Cambia esta frase por esta palabrita, verás cómo te entra mejor y más fácil para que tú lo cantes. Y me ayudan muchísimo. Igual que yo también a veces le digo, pues yo quiero que mete aquí un silencio. Yo no soy muy. Yo no toco ningún instrumento, pero es verdad que me lo imagino en mi cabeza y digo, vamos a probar esto, a ver cómo queda. A veces sale bien, otras no. No, es ensayo y error, eso siempre. Exacto. Claro. Exacto. A mí me encanta cuando Adriana dice, ahora quiero, ahora me gustaría que haya un pum, pum, pum, pum, pum. Y ahora nos quedamos unos segundos como diciendo, yo mira el calor. ¿Cómo hacemos eso? Dale, dale, bombo. Es verdad, ¿eh? Pues yo ahora quiero un poquito más de oscuridad y un poquito más de tinieblas o algo así. Yo soy muy expresiva para eso. Pero es verdad que al principio les choca, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Pero me entienden. Luego te cogen, te tienen calada. Claro que sí. Es fuerte. Estamos creando, ¿verdad?, nuestro idioma de Shining. Es verdad, claro. Y el bajista, todo esto que dice, porque claro, el bajista sí que es verdad que es un poco el que tiene que llevar un pelín el hilo conductor, ¿no? De lo que es el ritmo. Si mal no tengo entendido. Es lo que hace uno, el otro. Tú a acoplarte, ¿no? A intentar. Claro, a todo, ¿no? Y tú puedes decir, cada uno con una cosa. Y aquí, ¿ahora para dónde? Claro que tú, de alguna manera, eres el encargado de atar todo eso y decir, no os volváis locos, ¿no? Que tenemos que llevar aquí un poco. Filtrando bien. La verdad que guay. Bueno, y que estamos abiertos, ¿no? Que eso es algo muy guay, sí. ¿Sabes? Que estamos abiertos a probar, a escucharnos y esa es la base de todo, ¿no? Como cualquier cosa, ¿no? Cualquier relación, cualquier cosa. Sí. Eso es. Tenemos mucho dentro. Creo que hay que estar muy abierto, porque como os cerréis, no. Y más en vuestro, un poco en vuestro género, que el reggae da para mucho, ¿eh? Y se puede fusionar con mucho, mucho, mucho. Bueno, y el soul ya ni te cuento. Todos los géneros musicales, ¿verdad? Que si te metes y te adentras tanto en este mundo, ¡fua! Es que tenemos mucho todo que dar y muchas ganas, mucha fuerza. Normal. Y es verdad que a veces estamos en un pequeño caos que vamos ordenando poco a poco. Y es muy guay. ¿Y cómo se os presenta? Así vamos un poco a soñar, aunque no sé si habrá algo cerrado, no cerrado, hablado, tampoco queremos aquí viciar nada, pero ¿cómo se presenta el verano? Porque tendréis ganas de salir, evidentemente, de que ya se puede un poco ya tocar, se está volviendo esta normalidad rara que estamos teniendo de nuevo todos, ya nos podemos juntar, podemos incluso estar de pie en un concierto, que eso da la vida. ¿Cómo se os presentan los siguientes meses que tenéis por delante? Porque claro, imagino que el verano es la época en donde hay que aprovechar a tope. Sí, la verdad que sí. Pues la verdad se presenta bastante bien, ¿no? Solecito, playa. La verdad es que ya hemos estado en algunos festivales este verano y en bastantes sitios, vamos, la playa la tenemos bien pateada. Totalmente. Y bueno, la verdad que tiene buena pinta. Qué pechito, sí. Qué pechito tenemos por ahí. Que se metan en Shining Soul y que vean todas las fechas que tenemos, porque este verano viene cargado. Bien, el 18 bien. De junio, 18 de junio tenemos un concierto aquí cerquita. Aquí cerquita, centro. Vaya, aquí al lado. En el Teatro Cervantes. En el Teatro Cervantes, dando comienzo al Orgullo, sí. ¡Ostras, qué chulo! Apoyando, sí. Pues apoyando nada, sí, haremos como unas 4 o 5 cancioncitas, ¿sí? O seis. Oye, y ya que vuestras canciones giran tanto, vosotros también tenéis intención, imagino, ¿no? En algún momento de salir un poquillo de girilla. Por supuesto. Bueno, hemos estado de cabeza de cartel en el primer festival en Extremadura, Extrema Reggae Festival. Uh-huh. Y también fue una experiencia muy, muy enriquecedora, ¿no? Porque compartimos escenario con muchos artistas. Y ese, yo recuerdo ese viaje, guau, wow, como, guau, wow, qué emocionante. Yo creo que fue mi primera vez cantando en un festival y fue con ellos. Bueno, pero ya con tus tablas, ya nada, yo creo que nervios fuera, ¿no? No, nervios siempre, Olga. ¿Siempre? Yo me pongo atacadita, pero me encanta porque estoy viva. Y es como, es que tienes tantas emociones dentro y tanto, mucha responsabilidad y yo soy un vasito lleno de nervios, pero cuando estoy en el escenario y estoy con ellos, ya explota, se desparrama todo, se lanza por todos lados y se vibra. Qué guay. Me gusta mucho esto. ¿Tenéis algún tipo de, como en conjunto o de forma individual, de antes de salir, hacéis algo en concreto? ¿Tenéis algún tipo de terapia, ritual, fase en la de decir, me preparo? Nosotros somos, por ejemplo, de unirnos así. De abrazarnos. Los cuatro, abrazarnos, darnos amorcito. De sentir energía, sí. Darnos como ese ánimo y esa fuerza, ¿no? Digamos, antes de... Nos respiramos un ratito. Y es verdad que a veces pues tenemos mucha bulla o a veces hemos tenido conciertos de decir, venga, llega y topa, o yo vengo de otro concierto y vengo y directamente me meto en este. Y es a veces mucha locura, pero cuando tenemos tiempo, es verdad que nos abrazamos y sobre todo Edu. Edu siempre es el que dice, venga, anima, vamos a juntarnos, venga, concentración. Y yo estoy por allí, ¡ay! Mi pintalabio. Mi brilli, ¿dónde habéis puesto la...? Oye, es que me gusta. Yo, o sea, ese es mi ritual. O sea, el ritual de Adriana se concentra cuando se está maquillando, se está preparando y después me junto con ellos. Porque es verdad, ellos no tienen apenas que hacer cenar la cara. Claro. Yo es que me gusta transformarme. ¿Tú sabes la que tengo yo aquí liada con el pelo? ¿Esto es donde que no tengo yo jaleo aquí? Hoy la tienes que te hago. Decir, que hacéis competencia de pelos. Me vais a ver, que las tuyas son de colores, y pero él tiene ahí también lo suyo, ¿eh? Sí. La de él tiene más trabajo. Sí, seguro. Bueno, y Edu y Carlos, pues tomando agua y haciendo gorgoritos. Edu y Antonio. Nosotros, yo personalmente, es verdad que un día de concierto para mí es un día como muy especial, ¿no? Y yo intento tomarlo como muy relajado. Intento que no se me mezclen cosas de por medio, ¿sabes? Si puedo ese día estar tranquilo, hacer mi estiramiento, repasar un poquito, voy más a gusto, ¿sabes? No me gusta llegar allí de sopetón, así con nervios. Prefiero hacerlo distendido para yo sentir que eso, que voy la energía que yo quiero transmitir, ¿no? Y claro. Después, bueno, cuando estamos juntos, cuando hay un concierto, de hecho, así que tú dices, esto hay que abordarlo. Muchas veces el ritual que tenemos nosotros desde un inicio es de repasar las canciones, ¿sabes? Que hay gente que dice, pero si vosotros la sabéis, no la sabemos. Pero ese momento que nos juntamos, venga, acuérdate este detalle que es muy importante en esta canción, que no se nos vaya ahí. Es verdad. Y eso lo hacemos, y nos tomamos a lo mejor nuestros 15 minutitos, tal, vale, perfecto. Y entonces ya después con ese abrazo, ya ahí no... Ya, para nada. Y Antonio, tú, el tema guitarra... ¿Afinarlo o cuál es tu pauta? Yo, la verdad que yo empecé, cuando empecé era el pota, ¿sabes lo que te digo? Explica mi eso ritual, que ha sonado muy mal. Mi ritual era hablar con Roca un ratito. Echaba un ratito con él y después ¡pum!, me subía. Pero bueno, hoy en día la verdad que ya lo llevo mucho mejor. Y mi ritual es pues... Al final, sí. Al final el bajo me lo imaginaba, dejarme llevar y siempre y cuando pues teniendo seguridad siempre al tocar, ¿no? Que te sepan las cosas para que no te subas y de repente es que no lo disfrutas tampoco, una tontería, ¿no? Ahí está, pues si lo haces, pues vamos bien, ¿no? Pero claro, y es eso. Sobre todo disfrutar, no ponerme nervioso, sino simplemente disfrutar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estamos haciendo música para un montón de gente que hay ahí. No es más. Simplemente. Entonces la cuestión es que tanto ellos como nosotros disfrutemos ese momento. Y ya está. Antes que nada, tener ojo de decir que estáis haciendo lo que realmente queréis hacer. Y lo que os gusta, que eso pocas personas, desgraciadamente, lo pueden decir. O sea, privilegiados a tope que sois. Es verdad. Totalmente, cuesta mucho, pero la verdad que sí. Ya, hombre, el trabajo es duro. Vale, pues chicos, vamos a respirar 2 minutos. Esto no lo suelo contar, pero vamos a acabar la entrevista de una manera un poquito pues diferente. Vamos a hacer una especie de jueguecito así rápido entre los cuatro, ¿vale? Vale. El canal a tu venga, ya. Pues respiramos un poco, os escuchamos y retomamos para Muy sencillo para conoceros un poquito de otra manera, seguir pasándolo guay, porque oye, nos estamos riendo todos, estamos conociendo lo que hacéis. Como mejor lo van a conocer es cuando se empiecen a seguir y se empiecen a escuchar, ¿vale? Después, encima de esta Reina Galeón, pues ya lo que venga, pues va a ser la bomba lironda, seguramente. Y bueno, como sois cuatro, pues vamos a hacer el juego de que os pongáis en el lugar del que tenéis justo a vuestra derecha, ¿vale? Nos ven. Tú, claro, no tienes a nadie a tu derecha, sí, en el otro extremo, pues tienes que saltar. ¿Vale? Entonces, hacemos rueda, y vais a contestar un poco, pues, como si contestara el compañero. ¿Vale? Vale. ¿Correcto? ¿Todo claro? ¡Qué guapo! Edu se mea porque está ya frotándose las manos. ¡Qué bueno! Se está frotando las manos. Vale, entonces, ¿cómo tengo al compañero grabado en el WhatsApp? ¿Cómo le tenéis? Venga, vamos si queréis empezar y hacemos la rueda. Si queremos empezamos por ti, Carlos. Uy, que me cargo el micro Antonio, yo. Antonio, joder, nada, te cambio el nombre, Antonio, perdóname. Ya, miro para allá. Vale, por Antonio. Eso me lo cambio muchas veces. No, pues eres Antonio, no te preocupes. Pues Antonio, cuéntame, ¿cómo tienes a tu compi? Eduardo Fernández. ¿Así? Uy, yo esperaba algo así un poco más curioso. Pues nada, Edu. Perdona, es que no soy de... Yo soy una persona muy profunda, pero no me hace falta demostrarte nada. Ah, no. Si es tu móvil, a mí no me lo tienes que mostrar. No, pero que no me gusta ir alandeando de... Es mi colega y voy a poner, o es mi no sé qué. No. Si yo era, si os tenéis con algún mote curioso o algo, no sé, yo. Edu va a contestar ahora por su hermano y pues eso, a lo mejor le tiene como. Un poco por Carlos y ya está. Lo que sí tengo una foto que está el tío sin camiseta, así muy guapera, ¿sabes? En la playita cuando me llama, ¿sabes? Digo, mira. Perfecto. Bueno, pues nada, no estoy sacando aquí mucha chicha interesante. ¿Qué va? Cuéntame. ¿Tú cómo tienes a tu compi? Yo a mi compi... No te lo inventes, ¿eh? ¿Cómo la tienes grabada realmente en el móvil? Yo lo tengo como Dan Base. No. Yo la tengo como Adriana y también tengo a Adriana Rogan. Tengo las dos formas, ¿sabes? No, Adriana. Me lía con el juego ya, yo no sé qué juego. Ya, te estoy viendo. Nada, ahora os cambio, no os preocupéis. Voy a cambiar la dinámica un poco. Yo a Antonio lo tengo como Antonio Maracayú, pero Maracayú escrito muy malamente. Vale. Maraca, Y-I-U, Maracayú. Bueno, oye, cada uno entiende los idiomas como quiere. Es tú, por eso te digo que es vuestro teléfono, vosotros sabréis. Vale, pues Antonio, Edu, de pequeño, no sé si esta pregunta va a estar bien, pero ¿qué quería ser? ¿De pequeño? ¿Mm? Pues... Como músico, ¿no? No, ni ahora. Por eso que esta es muy fácil. Esta es muy, muy fácil. Es verdad que yo quería ser futbolista. Cuando era muy chaval, quería ser futbolista. Ajá. Lo dije una vez, lo pronuncié, ¿sabes? Pero no me quedé con él. Ya a los pocos años, que va. No estabas presente. Cambia mucho. Hombre, ya, pero esto es una prueba. Sois una familia ahora, entonces yo os estoy poniendo a prueba realmente. A ver qué conocéis de cada uno. No sé, pero hablamos de eso hace ya y picos de años, ya esas cosas ya... Eso ya no se lleva. Bueno, no, no os miréis, no os miréis con la mirada de yo quería ser de mayor o de pequeño. No, no, no vale. Que estar ahí mirando como diciendo, ¿qué digo? Edu lo tiene que saber, ¿eh? Yo debería de saberlo de mi hermano. O sea, debería saberlo. Razón. Debería saberlo. Lo que pasa es que él siempre ha sido un tío con las cosas no tan claras, ¿no? Entonces. Vaya. Y como ellos cambian. Futbolista diría, ¿vale? Una de ellas futbolista. ¿Vale? Si es verdad que le gustaba a tope. Y después podría por trompetista. De una... Bueno, por ahí. Y si así que malo tiene. Ahí está, digo. No, no, no, me parece estupendo. Ahora... Pero no es así, no es así. Claro, ahora tú me tienes que decir si realmente va bien o va mal. A media. Ha empezado bien. Sí, pero con la, con la trompeta lo hemos truncado, ¿no? La trompeta ya chingo tema. No, pero sí, siempre me ha gustado el fútbol. De hecho, a día de hoy también lo practico, el deporte. Y bueno, como casi todos los niños, ¿no? La cosa de eso, de ser futbolista. Pero cuando descubrí ya la música, cuando ya empezamos a empaparnos del reggae, eso ya se me hizo, se me fue todo. Y ya directamente al enfocado a la música. Bueno, no está mal. ¿Y qué nos cuentas de Adriana? ¿Qué sabes de ella? Ella diría, yo cantante de chica. Cantante. Yo de chica cantante. La ha clavado. Total, ¿no? Estaba muy clara. Esa era muy fácil, la verdad. ¿Y Adriana? ¿Antonio? Que no lo vas a ver. ¿No? Vete a lo más. Yo creo que una vez lo dijiste, pero no sé. Sí. ¿Médico? Por ahí. Veterinario. Bombero. Mira tú. Bueno. Estuve estudiando, hombre. ¿Sí? Lo mismo, no sé, porque el sueño ese lo tiene mucho en la cabeza, te digo, voy a probar. Pero no. Bueno, ¿te has quedado con el bajo? Que tampoco está mal. Ni tiempo ni dinero en ese tiempo. Se quedó en tiritirero. En titiritero. No, hombre, no. Vale, esto ha sido un poco general, pero yendo del compañero, ¿algún mote que tengáis los unos con los otros? Seguro que alguno, ¿no? ¿No? Hombre, como mote, yo creo que no, porque no es algo que se le llame a alguien todos los días igual, pero a lo mejor es cachondeo. Yo, la verdad, no me viene a la cabeza, pero si hay algo es de... A mí se me ha venido uno, yo no estoy metido, de Adriana hacia ti. Pensadlo. Dilo, que se nos va el tiempo. ¿Qué te digo yo a ti? No sé, cariño. Ahí está. El gorrilla, ¿no? El gorra, es verdad. Sí, bueno, porque no fue porque tenemos... un día venía sin gorra y dice, no. Tú te tienes que poner la gorra, Tú eres mi gorrilla. Echo de menos tu gorra, ¿no? Echo de menos tu gorra, niña. Y al Carlo le digo Charlie también. Le digo Charlie. Charlie, mira, oye, internacional, fenomenal. Vale, de los cuatro, ¿quién es el más tardón? Sí, Se me ve llegar. Se te ve, ¿no? ¿Se me ve llegar de Leo? Se te ve llegar al rato, Pero no te ni con catalejo, ¿Por dónde vas? De verdad, qué fama. Ay, pero es una purpurina, seguro. Olga, soy lo más tardón. Soy la más desordenada de aquí. Yo soy la number one de esas cosas, del desastre, sí. ¿Verdad? Lo reconozco, chicos. ¿Y plato favorito del compi? Venga, Antonio. ¿Edu? Sí. Todo. Mira, por ejemplo, yo qué sé, por decirte algo, la paella, ¿qué hago yo? ¿La paella qué hago yo? Hay que especificar. Por ejemplo, este que le gusta. Sí, sí me gusta mucho la paella. Antonio es que tiene una manita para la cocina que no ve. Sí, bueno, está bien. ¿Y el carro? No sé. Dorum, lo siento. Patatas fritas, la caña. Comida. Todo muy sano y todo muy normal, claro que sí, muy diario. No, la comida buena. Sí, no sé. No te sabría decir. Y es su hermano. Es verdad, no, porque nos gusta todo, la verdad. Pero algo favorito, no. Sí, es verdad que es un chico que le gusta mucho eso. Salada, la pasta. Ah, ¿sabes? Bueno. Y después las cosas buenas con todo el mundo, pero que un tío que se cuida, ¿sabes? Y hace mucho deporte. Compensamos el dorus con la ensalada. Bien. ¿Cómo? ¿Perdona? Que compensamos el donut con la ensalada. Totalmente. Así compensa, hace un equilibrio, pero por claro, la tarde, claro, claro. Bien, bien. Oye, comen mucha fruta también, ¿eh? Eso sí, ve, eso ve. Es verdad. Amante de la fruta. Perfecto, perfecto. Y sí, sin duda, ¿eh? Venga, dilo que se te pase por la cabeza. Croqueta. No. Pescado. Ay. Pero me las como también, la verdad. Pescado. El pescado me gusta, pero no es mi favorita, ¿no? ¿Lo puede decir mi padre? Pues claro que sí, si está tu padre ahí, por supuesto. Padre, por favor, de Adriana, entre a decirnos cuál es el plato favorito yo de la niña. Yo soy italiana. Pizza. Lo ha dicho mi padre. Pizza y yo soy italiana, a mí la... Pues ya está. La ¿tú? Pasta, por Eva. Muy bien. ¿Y Antonio? ¿Y Antonio qué? No vale decir sus paellas. Es un cocinilla y yo creo que me quedo con el último plato que hizo una cazuela papa con pollo o con verdura, así hace un sofritito y eso le queda muy bien. Creo que es un plato que le gusta a él. Mira qué bien. Mira, sí, pues, es esto de los de tus favoritos. Aquí a mí me gusta todo. Pues es un cocinita y la verdad que me gusta todo. Pero que tiene la cazuela papa es una cosa que me encanta. Perfecto. Antonio. Grabado en su limoncito. Wow. Vale, bueno, pues venga, está en conjunto. Si tuvierais que definiros con algún superhéroe, personaje de ficción, o os lo amplío un poco, película, serie, ¿cuál sería? A ver, cabecitas pensando. Nada, Antonio, suelta. Dilo, Antonio, suelta. En el nombre de los goonies. ¡Chocolate! ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Porque me encanta este personaje, de verdad. Ese momento con Gordy y ahí los dos. Oh, y ese es bueno. Me encanta esa película. Es verdad que tenemos mucho humor y eso. Y a veces también un poco gore, ¿verdad? Pues mira, los Goonies me gusta a mí, es aventurero. ¿Sí? Totalmente. Dicharacheros. Sí, los cuatro bien, aceptamos barco. ¿Todo? Venga, aceptamos el barco, ya veo, que se escapa luego. Venga, vale. Y entonces ahora me vais a decir, si el compañero fuera un dibujo animado, ¿cuál sería? Antonio, ¿cómo ves? Pues... ¿Cómo ves a Edu? Ah, ¿cómo ves a Edu? Yo, ¿en plan dibujo sí. animado? Sí, si fuera un dibujo animado, ¿quién sería? Ta. No vale chivaros, no vale que chivéis. Yo qué sé, el inspector Gache o. No sé si preguntar por qué. O alguien talentoso de los dibujos. No, el inspector Gache me ha encantado. Ya está muy bien. O Mary Poppins. No me cambio. Por ahí va la cosa. Ostras, bueno, sí, es fusión. Eso es como el reggae y el soul. Es como igual. Vale, tu hermano, cuéntanos. Si fuera un dibujo animado. Yo de mi hermano no sabría qué decirte, la verdad. Puedes quedarte con el físico o puedes quedarte con la persona. A ti te han dicho por la personalidad, claro, porque con el físico, Mary Poppins, yo no te veo. ¿A quién la has elegido? No, que no caigo, la verdad. Nada, los hermanos. Que no, caigo, contigo, no, ¿eh? Que no caigo. ¿Quién dice tú, tío? No sé, qué dibujito te puedes recordar. Es que no, creo que no he tenido infancia, ¿sabes? No, ahora mismo. No. Yo hablo Antonio y tengo ya uno. Venga, bueno, pues venga, Adriana, cariño. ¿Lo digo yo? Sácame de apuro. ATJ de la banda del patio. Toma ya. Que siempre llevaba una gorra. Sí. Y era el más bonachón, siempre solucionando las cosas. ¿Verdad? Ese me recuerda a Antonio. Antonio tiene un corazón gigante y con la gorrilla siempre. ATJ. ¡TJ! Ah, ¿no se la dejas quitar? Que va, ya me salte un poquito. ¿Nada? Todo. Ya tiene ahí la forma. Marcada. Totalmente. Bueno, a Edu le he dejado roto, está venga a pensar. Ya no me sabe. No, no sabe por dónde sale. La brujería, por ejemplo. ¿Brujería? Pero Adriana, déjale que lo diga él. Ah, es verdad. Muchacho. Carlos. Que no sé ni quién es la brujería. Carlos de otra época. Carlos, Pero vaya que tú... No sé. No puedo creer. La bola de cristal. Total, bueno, es... Espinete, puedo ser espinete. ¿Tú puedes ser espinete? Sí, el Carlos puede ser espinete. Ahí está. Carlos espinete. Está tocado, espinete. Pues hombre, si no conoce la bruja avería y no sabe la bola de cristal, espinete también a lo mejor le pilla un poco... Ah, no, sí. Sí, ese sí, ¿no? Hay que ver. Es que en verdad, donde tú nos ves, llevamos una diferencia de edad también buena. Pues no se nota, ¿eh? O sea, os puedo decir que estáis todos, que se os ve y parece que estáis en la misma línea. Yo soy el más joven, ¿verdad? Sí, se ve, se ve. Mira, no más salir de mi hermano, pero yo, Adriana, yo me imagino también un poco Punky Brewster, ¿eh? ¡Punky Brewster! ¡A su manera! ¡A su manera! Hostia, ¡a ver, personalidad! Bueno, de chicas sí o Pippi Latchley. Sí, bueno, es un poco así rebelde, sí. ¿No? Ya está ahí, bueno, tienes una fusión un poco rara. Bueno, Heidi, hace un poquito más rara, ¿eh? Sí, es verdad. Bueno, pues nada, me quedo un poco así con los hermanos, que no, o sea, vais a suspender. Vosotros suspendéis, lo siento mucho. Aquí en verdad no soy hermano, de verdad. Mira, yo para Antonio sí tengo uno. El de Ice Ace. La ardillita loca, sí. Ah, sí, la que nunca coge ahí, la pobre, la... Que es como muy, muy juguetón, muy... No para. Sí, muy activo. Pero consigue la bellota. ¿Consigue el premio o no? Si consigue la bellota, sí la consigue. Sí, ¿no? Es un verdadero placer, chicos. Hasta aquí tenemos que llegar. Me da pena, porque yo seguiría. Pero de verdad que os puedo decir que habéis transmitido mucho más de lo que a lo mejor pensáis, ¿vale? Que espero que haya llegado. Que os busquen. Efectivamente, yo soy súper plasta. Que os busquen, que os bichen, que os escuchen. Que estemos pendientes pues de todos esos temazos que vais a empezar a lanzar, de todo lo que vais a querer compartir. Y desde luego, bueno, después de haberos visto, y fíjate que solo es en una pantalla, deseando de poder escaparme y de poder realmente disfrutaros en directo, porque creo que es muchísimo mejor, porque me habéis transmitido de verdad un rollo increíble y se os ve, ¿vale? Esa conexión. Bye. Mola mucho. Mola mucho. Gracias, Olga. Ha sido un placer también, de verdad. Nada, pues yo encantada. Aquí estamos abiertos para no solo Reina Galeón, sino para los que vengan. Pues oye, aquí tenéis vuestro espacio si queréis decirnos alguna novedad o alguna otra cosita que queráis contarnos. Encantadísimos de volver a recogeros. Pues muchas gracias, Olga. Estás invitada a los ensayos, al concierto que venga. A todo. Llámanos y te vienes. Madre mía, tengo una agenda ya. Apúntala. Sí, genial. Yo me apunto a todo, ¿eh? O sea, que no me lo digáis dos veces. Pues chicos, un verdadero placer. Mil millones de gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Y de verdad que espero volver a veros y animo a que lo hagan el resto que os estén escuchando. Pues muchísimas gracias, Olga. Un besazo enorme. Ya mucho. Cha shining soul. Yep. Ole. Of my love, of my happiness. How long of a man who doesn't know I exist. Can this chill, can it so nueva semana que me paso de hora. Bueno, pero me perdonáis, ¿verdad? Es que estamos tan a gusto en la entrevista que al final se nos va el tiempo. Pero yo no quiero despedirme sin antes recordarte que no dejes de soñar. Nos vemos la semana que viene, no te olvides. ¡Hasta luego! His love is true for me. I swear I'm gonna love you till eternity. I know I'll be the only part of us where I can stay. Could be if me, if you. Señores oyentes, hemos llegado al final del viaje. Rogamos permanezcan escuchando nuestros contenidos y estén atentos a las siguientes indicaciones. No duden en comentar en redes, difundir y reproducir el contenido de esta emisora a todas aquellas personas que se encuentren, crucen o conozcan, hasta las que no conozcan, que con eso se hace amigos. Rogamos visiten nuestra web para poder estar al tanto de toda nuestra programación o se descarguen nuestra app para que podamos acompañarles siempre allá donde vayan. Luego no digan que no les avisamos. Mantengan sus teléfonos móviles conectados y siempre sintonizados a ondaterral.com. La buena onda, sin duda la mejor emisora online. No olviden que aquí seguiremos siempre que quieran escucharnos. Continuaremos creando contenidos para su entretenimiento y disfrute. Les esperamos a bordo de nuestra onda siempre que quieran. Nosotros encantados. Así que no desconecten, que seguimos con nuestra genial selección de música. Suscríbete a La Lanzadera. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral los lunes a las 19 horas. Onda Terral Podcast.